Me encuentro solo de nuevo, como antes. Justo cuando pensaste que le encontraste. Esta canción no es de amor, es pa' no matar. Por tanto sufrimiento que me causaste. Si esa era tu misión, lo lograste, disfruta. Tengo la batuta, no te ponga bruta. Quisiera saber cuál fue el doctor que te vio nacer. Y maldecirlo a él por ti, mujer. Porque ni mi odio tú has de merecer. Eres la hija ilegítima de Lucifer. Yo quisiera desaparecer pa' no volverte a ver. Quedarme sin un peso y no tenerte que mantener. Odio. Pena quien te parió. Si tú no aguantas, te entiendo, tienes razón. Yo nunca te mentí, conocía mi situación. Te advertí que yo no era un bombón. Si no me lo creí, te aguanto el tropezón. Porque eres mis hijos, me montan presión. Departamento de la familia, estoy claro en la manutención. Pero se me impide con mi cría la relación. Y mi frustración descargo en esta canción. Odio. Pena quien te parió. Nunca he violado la ley 54. No me gusta el abuso, no apoyo el maltrato. No todos los padres son perros, ni todos los perros son santos. No soy un santo, soy caco, pero yo trato de llevar la fiesta en paz, no hay vuelta atrás. Por más bueno que uno sea, pagan con maldad. Con un rencor punzante y un tumbado de gante. Confunden la mentecita de nuestro infante. Odio. Pena quien te parió. La ley es ley, lo claro es lo claro. Las madres no todas son buenas, ni todos los padres son malos. Señores, sus errores, sus decisiones las pagan los menores. Analicen bien, cada caso es diferente. Los niños lo agradecerán, ya verán, ya verán, ya verán.